El día 9, el portavoz de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea dio declaraciones a la prensa y dijo en particular: en relación con el entrenamiento del disparo de misiles balísticos de las unidades artilleras Hwasong de la Fuerza Estratégica del Ejército Popular de Corea, realizada el día 6, ahora Estados Unidos y sus seguidores actúan como locos desesperados. Tan pronto que se transmitió la noticia sobre ese ensayo, el sustituto del vocero del Departamento de Estado norteamericano se presentó a altas horas de la noche y vociferó ruidosamente sobre la aplicación de todas las capacidades para hacer frente a la amenaza de Norcorea, la postura de preparación para la defensa del país aliado y el fortalecimiento de la sanción a Norcorea. En Japón, se presentaron por turno los personeros de alto rango como el premier, el canciller y el ministro de defensa para dar alaridos de que es la amenaza de la nueva etapa y que es menester la reacción de la sociedad internacional. Además, los fantoches de Surcorea convocaron en el refugio de la Casa Azul una tal reunión emergente para el aseguramiento de la seguridad estatal, ocasión durante la cual se portaron como histéricos, diciendo sobre el desafío frontal a la sociedad internacional, entablaron complot con sus amos de Norteamérica y Japón cada día, y se portaron con vileza suplicando el embargo y presión más fuertes y eficaces. En esta circunstancia, el Consejo de Seguridad de la ONU, instigado por Estados Unidos, Japón y sus títeres de Surcorea, volvió a abandonar la justicia y parcialidad internacionales y publicó hasta un comunicado que cuestiona ese simulacro norcoreano como amenaza y violación de la resolución. Con esto, ese organismo internacional pisoteó la conciencia y la aspiración a la paz de la humanidad y dejó inscrita otra mancha en la historia de la ONU. En este mundo, no hay un país que autoriza a su ejército que se encarga de la defensa de su Estado, realizar el entrenamiento bajo la aprobación de la ONU o artículos de convenios internacionales. Ni mucho menos es lógico que el entrenamiento de disparo de cohetes del ejército coreano constituye la amenaza a la paz y la estabilidad del mundo. El mismo hecho de que los agresores y provocadores que se entregan a ensayos de guerra nuclear de mayor envergadura en su historia, al introducir sus medios de ataque nuclear en la península coreana y sus contornos, critican de tal o cual manera sobre el normal ejercicio justiciero del ejército coreano, es una absurdidad igual que el ladrón levanta primero el palo. Conforme a la demanda de la cruel situación, que no se sabe cuándo va a pasar a la guerra real, la Fuerza Estratégica de Corea mantiene el estado de máxima alerta y perfecciona sin ningún defecto los preparativos de movilización, emplazamiento en trincheras, los técnicos y de golpe, para que cada cañón Hwasong dispare proyectiles aniquiladores a los enemigos si se dicte la orden. Aunque los agresores y provocadores escupen cualquier porquería, la Fuerza Estratégica de Corea se armará a la perfección con los cohetes más precisados e intelectualizados a su estilo y dará mayor acabado a sus originales métodos de ataque con misiles. Nadie de este mundo podrá imaginar de la ilimitada capacidad de golpe de las ojivas originales y los sistemas de armas estratégicas a su estilo superprecisadas con que pueden golpear en cualquier momento y en cualquier tiempo a su blanco, no importa que se encuentren cerca o lejos, en una parte colindante o allende de océanos. Norteamérica y sus títeres surcoreanos no deben olvidar que jamás es una palabra huera la advertencia del norte de Corea de que si ellos estallan aún una chispa en el área en que se ejerce la soberanía de Norcorea, esta quemará por completo las madrigueras de la agresión y provocación hasta que no subsista más con sus cañones Hwasong cargados de ojivas nucleares.